Bueno, primero que todo debemos aclarar que el señor personero municipal pasó su renuncia irrevocable a partir del 20 de octubre y lo hizo a través de un derecho de petición, el cual fue radicado el día 27 de septiembre. Dentro de los términos de ley teníamos como mesa directiva hasta el día 12 de octubre para darle respuesta, lo cual se hizo precisamente ese día 12. ¿Por qué lo hicimos hasta ese día? Pues porque realmente no es un caso cualquiera. Lo que se pretendía era que la mesa directiva estuviera lo suficientemente segura de lo que estaba haciendo, si se podía aceptar esa renuncia en los términos que él la pasó. Si no teníamos ningún problema como corporación, el hecho de aceptar esa renuncia un año y casi medio antes de que terminara su proceso normal, y se le dio respuesta de acuerdo a todas las consultas que se hicieron. Posteriormente, el día 13 se le dio a conocer a la plenaria sobre el hecho de la renuncia y la plenaria lo que determinó es que a partir del 14 se abrió una convocatoria que se cerrará el próximo 20 de octubre y el día 22, sobre las 9 de la mañana, se estará escuchando a las personas que han propuesto su nombre como personeros municipales y en consecuencia ese mismo día, después de escucharlos, se hará la elección del personero municipal para el periodo que falta por concluir. Hoy había era una confusión en el sentido de que va a quedar acéfala la personería, porque a partir de mañana 20 de octubre, pues no habrá personero titular nombrado. Entonces, durante el día 20 y hasta el próximo viernes, lo que nosotros tenemos es mirar que la personería y realmente todas esas diligencias que un personero tiene que atender como consecuencia de sus funciones, esa personería no quedará acéfala y en consecuencia debemos nombrar en encargo al siguiente funcionario que por jerarquía le corresponda. Eso fue lo que propusimos hoy. Realmente es para evitar problemas y para que primero pues todos los concejales estén cubiertos de algún tipo de investigación. El concepto de la bancada mayoritaria o de las bancadas mayoritarias que conforman 10 concejales es que automáticamente se produjera la renuncia en el término de esos 2 o 3 días y hasta que se produzca el nombramiento del nuevo personero, el siguiente funcionario de orden jerárquico automáticamente asume las funciones del personero. Nosotros entendemos que no debe ser así, primero porque lo que ellos decían era que o se hace automáticamente o que el personero debería nombrar mediante resolución a quien se debería encargar hasta que se produjera ese nuevo nombramiento. Lo que nosotros creemos es que el personero no lo puede hacer porque él no puede nombrar para un periodo en el cual hay primero una renuncia definitiva, esto es una falta absoluta, y en consecuencia él no puede nombrar a una persona que va a estar cuando él ya definitivamente no va a estar ejerciendo como personero. Segundo, lo que nosotros estamos diciendo es que hay un precedente con la personería de Pereira, en la cual se nombró por parte de la mesa directiva un personero encargado cuando la mesa directiva no tiene funciones ni atribuciones para hacer nombramientos del personero. Lo que nosotros le estábamos proponiendo era que se nombrara provisionalmente y hasta el viernes que se hace la elección, diciéndoles que incluso debemos anticiparnos a los acontecimientos porque si por alguna casualidad el próximo viernes no se puede elegir al personero, pues deberá continuar en encargo la persona que nosotros determinemos. Ellos están diciendo que no, que la norma lo que establece es que cuando hay una falta absoluta del personal, lo que se debe hacer es simplemente el nombramiento por el periodo que resta, pero no debemos hacer encargos. En consecuencia, pues quedó así. La proposición fue rechazada, pues, pero pues, nosotros tenemos la tranquilidad de que deberíamos de haber hecho el esfuerzo de hacer el nombramiento durante estos 2 o 3 días que restan hasta la posesión del nuevo personal. Bueno, y entonces, ¿quién queda? ¿Queda la personera auxiliar de todas formas? Nosotros mañana continuaremos con las investigaciones. Yo creo que igual va a tener que atender la personera delegada, que en este caso pues será el siguiente funcionario que cumpla con el mismo perfil del personero que estaba en propiedad. Pero nos parece que de pronto se puede estar cometiendo algún tipo de irregularidad en el sentido de que no es una persona que esté nombrada por el Consejo, que es quien nombra el personero, no es una persona que automáticamente pueda posesionarse como personero durante esos 2 o 3 días que van a hacer falta, que debió haber sido el Consejo quien lo nombrara mediante una proposición, no con una mayoría simple, sino ojalá unánime. En fin, pues hay conceptos jurídicos y la norma, pues cada quien la interpretará de acuerdo al criterio que tenga, pero nos parece que de pronto se ha cometido un error en este sentido.